travesía. Entre el temporal. Niebla púrpura. Lo que llega ahora es bastante atípico, porque usualmente nosotros lo que hacemos es difundir al menos dos artistas por bloque, y lo que vamos a hacer hoy, como ya lo hemos hecho, es difundir uno solo a través de un tema muy extenso, porque claro, esto tiene un valor histórico increíble. Estoy hablando de Dexter Gordon, aquel brillante saxofonista fallecido en el año 1990, en Filadelfia, alguien de cuya trayectoria deberíamos hablar prácticamente un par de programas seguidos para poder darles alguna referencia. Digamos que tuvo etapas gloriosas tanto en los Estados Unidos como en Europa, y básicamente en los países escandinavos, básicamente en Suecia, para situarlo. Él tuvo su hora más importante, el reconocimiento más importante. Es así que se fue en los años 60 a tocar por allí, después de haber estado inclusive preso en los 50 en los Estados Unidos. Se fue a ver cómo le iba, a probar suerte, y estuvo hasta el 76. Y allá grabó en un sello de jazz exquisito, se llama Steeplechase, bueno, 30, 40 discos, uno mejor que el otro, con una característica. Lo solían grabar mucho en vivo, y él hacía conciertos de un par de horas por lo menos, y los temas duraban 45 minutos cada uno, 25 minutos. Esto era absolutamente común. Agarraba alguna balada y la destrozaba, como para que nadie quisiera volver a pedir una balada, al menos durante toda la noche. O algún tema rápido. Digamos que era un exponente clásico del bebop o del hard bop. Uno de esos músicos adorables. De hecho, se han hecho películas sobre su vida. Round Midnight, si ustedes se acuerdan, hace ya unos cuantos años, no solamente está basada de alguna manera en parte de su vida, sino que también lo presenta actuando, lo que es una joya. Traten de ver la película, es una película de un francés, yo ahora no me acuerdo puntualmente quién es el director. Podría asegurar que es Bertrand Tavernier, que es lo que se me viene a la cabeza, pero bueno, tendría que chequearlo. Bueno, es una belleza absoluta. Y la perla que tiene esta cosa que vamos a hacer es que lo vamos a presentar tocando en Buenos Aires. Él vino por única vez a Buenos Aires el 15 de septiembre del año 1981 y tocó en el Teatro San Martín. Hoy el Teatro San Martín está todo tapiado, no sabemos por qué, se supone que lo están arreglando, pero no parece que le pongan mucho empeño, pero en aquel entonces, en los años 80, era un lugar fabuloso, un lugar de encuentro de los más importantes músicos del mundo. Bueno, Dexter Gordon estuvo en el año 81 en Argentina, tocó en el Teatro San Martín y estuvo acompañado de un pianista que después grabó para un sello que dirigía Justo Loprete, que es Kirk Lightsey, y además vino acompañado de David Eubanks en el contrabajo y de Eddie Gladden en la batería. Lo que vamos a escuchar hoy es un tema de Charlie Parker. La versión dura 23 minutos y medio, para que se hagan la idea. Es una joya, y hay un muy extenso solo de batería que hay que bancárselo si no le gusta la batería, y hay que disfrutarlo si uno es capaz de poder hacerlo. Pero bueno, vale la pena, porque es un documento exclusivo para Travesía y para todos ustedes. Dexter Gordon en Buenos Aires. Thank you. Thank you. Lo que acabamos de escuchar era el cuarteto de Dexter Borden tocando en vivo en Buenos Aires en el año 1981 en el Teatro San Martín, 15 de septiembre de 1981. El tema era The Jumping Blues, una composición de Charlie Parker. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche, que tuvo entre sus invitados a Chris Mindocchi, a la agrupación que lidera Carlos Santana, es decir, a Santana, la conjunción de dos grandes instrumentistas, Chick Corea y Bela Fleck, en un nuevo disco, otros dos grandes músicos, el pianista Vardan Ovsepian y la cantante Tatiana Parra, Michel Landau y su grupo, el sueco Ulf Wakenius y el recuerdo permanente y continuo de Dexter Gordon. El saludo para todos ustedes y para los amigos de Radio La Tosca. Por supuesto, el agradecimiento habitual a nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata. Y a ustedes les recordamos que pueden volver a escuchar el programa los días lunes a partir de las 0 hora y que pueden sintonizarnos y además hacernos llegar sus comentarios en nuestra página en Facebook, Travesía Programa Radial. Muchas gracias y será hasta la semana que viene.